witch of old. Y no me querrás ver, mas lo voy a intentar, porque di mi palabra, de mi palabra sabrás. Después me iré con mi custom y la conciencia tranquila. Yo he estado de rock and roll y no volveré a hablarte más como aquel que fui yo. Estaré con mi shadow de rock and roll. Solo me queda el recuerdo, mi máquina será fiel, monto encima de ella y algún día me tatuaré. Te doy mi último disco de ironía, de amor y rencor. Será una cita a ciegas, pues no sabrás si soy yo. Por aquella promesa cumplida, aquella sorpresa de amor, me verás en tu puerta y no sabrás si soy yo. Aquella promesa cumplida, aquella sorpresa de amor, me verás en tu puerta y así sabrás quién fui yo.